grabado en un inútil pasado, donde nada te satisface, donde nada te consuela. Sentirte olvidado en un infantil mundo, donde todos juegan a matarse, donde todos juegan a explotar. Sonreír es un sueño del pasado, donde el futuro se oscurece, donde el futuro se acaba. Sonreír es un engaño del moribundo, donde lucha por no arrepentirse, donde lucha por no exhalar. Derecho a vivir, solamente un poco más. Reclama tu derecho a morir, solamente un poco en paz. Un poco en paz, en paz. Reclama tu derecho a vivir, solamente un poco más. Reclama tu derecho a morir, solamente un poco en paz. Ah, caer en el oscuro abismo de la amarga decepción, cuando solo has soñado en el engaño del amor, en el engaño del amor, del amor. Ah. Sentir tu lado femenino llorando por tus culpas que te han corroído, buscando en tus recuerdos el día de tu juicio, buscando en tus recuerdos el día de tu juicio. Exclama tu ira al odio, extiende tu risa al loco, expande tu tristeza al mundo, extravía tu pecar al universo, para que tu corazón duerma en silencio.